tras regresar de cruzar el umbral de la locura. Cartografiar el mar en que nadie se aventura. Tras un largo naufragio que ya hace años que dura. Hallar y ser hallado, verdad, no hay más que una. No hay más que una. Que la verdad nunca estuvo de mi lado. Yo siempre estuve del lado de la verdad. Empezad por escoger los aliados y no perder antes de empezar. El rey del este, conciencia de occidente. El rey en el norte, en la república de no se sabe dónde. Que no cesa, que cae y atraviesa, que hace sendero. El rey del este, cuenta la gente que amanece por oriente. El rey en el norte, no tiene ni el carné, ni el DNI, ni el pasaporte. Luz de luces, dador de calor, porque algunos fríos calientan el hielo. Luz de luces, resplandor, porque el tuerto es rey en el país de los ciegos. En el país de los ciegos. En el país de los ciegos. El rey en el este tiene puesta la vista sobre poniente. El rey en el norte no tiene ni el carné de conducir ni el pasaporte. Cruz de cruces, corona de espinas, negro peón que el tablero camina. Incólume faro del mundo en la larga noche de la mentira. La larga noche de la mentira. La larga noche de la mentira. La larga noche de la mentira.